Vaya, ya estamos aquí de nuevo, en el tren de la vida, un programa de Radio Clar de Gijón que suena en el 105 de la FM. Este será el viaje número 37. En el programa anterior os dije que de momento no iba a dar más charlas de psicología, pero resulta que me han llamado varios oyentes para decirme que cómo iba a prescindir de una parte tan esencial de este programa. Total, que me han convencido y de nuevo hemos colocado el vagón de psicología hacia la mitad del tren. Allí volveremos a dar charlas, comentarios y sugerencias que, a nuestro entender, pueden aportar algo positivo a los oyentes que nos siguen. Respecto a la música, no hay novedades. Haremos lo que más nos gusta, doctrina rockera. Es la que en esta doctrina también se cuelan temas de pop, de soul e incluso de jazz, es decir, estilos hermanos o primos del rock. Todo ello envuelto en anécdotas y detalles que creemos interesantes. Vamos a empezar con la música. Era el tema Looking Back de John Mayall, el padre del blues blanco, y el culpable de que miles de españolitos se aficionaran al blues en torno al año 1970. Pero hoy no nos vamos a centrar en John Mayall, sino en Fleetwood Mac, un grupo que salió de sus filas. Resulta que el guitarrista Peter Green, que había sustituido nada menos que a Eric Clapton en el grupo de John Mayall, junto al batería Mick Fleetwood y el bajista John McVie, se largaron y crearon el grupo Fleetwood Mac. Parece ser que se cansaron no solamente de ser unos asalariados, sino de no poder catar el camastro que iba atrás en la furgoneta en la que se desplazaban de actuación a actuación, que solo lo utilizaba John Mayall. Y ellos, pues sentaditos, aguantando el sueño, mientras iban, por ejemplo, de Londres a Manchester o viceversa, ¿no? El camastro estaba solo dedicado a John Mayall. Y esto debía ser muy duro para los demás. Pues bien, como era de esperar, el grupo que crearon pues siguió haciendo blues, como habían aprendido, pero un poco, tal vez un poco más sofisticado, como vamos a ver en el tema Like Crying, como un llanto, de Fleetwood Mac. She's got so much blues, a best friend can't help her. Her best friend's a woman, how can a woman help her? Woman's got the blues. She just feels like crying. She just feels like dying. Woman's got the blues. Eran los Fleetwood Mac, salido de las filas de uno de los grupos de John Mayall, como os he dicho antes, ¿no? Pero no solo hacían blues en plan bonito, como este que ha sonado, sino temas bastante más fuertes, como el tema Oh Well, que es su tema más conocido de esta primera etapa, y tiene dos partes, Oh Well, una primera de blues rock potente y después una parte tranquilita. Este disco fue editado aquí en single. Y aún recuerdo la pinta que tenían en la portada, de tremenda. Eran unos melenudos con una pinta fenomenal, intelectual y demás, ¿no? O al menos a mí me parecía. Y a otros que eran tan aficionados al blues como yo. Y la entrevista que les hizo Íñigo, ese que imagináis, eso sí, en plan delgado, con pelo más largo y con el mismo bigote. Y se la hizo por una revista que creo que era Mundo Joven. Que era una revista más de pop, pero bueno, se colaban estas cosas tan buenas, ¿no? Bueno, pues aquí os dejo con Oh Well de Fleetwood Mac. Agarraros que es un temazo. We'll be right back. up about the shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answers that you want me to. Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your God in hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Bueno, pues era el tema Orwell de Fleetwood Mac. Os lo he cortado un poco porque esta segunda parte, en plan tranquilo, es larguísima. Bueno, pues resulta que Peter Green, el guitarrista, se metió en la religión, creo que en los Testigos de Jehová, en el año 70. Y no solo dejó el grupo, sino que se deshizo de todo el dinero que había ganado en él. Se tomó tan en serio el asunto que unos años más tarde el contable del grupo fue a pagarle $30,000, una fortuna para la época en concepto de autor, pero lo rechazó porque según él pues era el dinero del demonio. En fin, el bueno de Peter Green acabó en el psiquiátrico. Es verdad, ¿eh? No es una exageración, acabó en el manicomio. Después de conocer este caso, pues podemos dudar cuál es el mejor camino para las estrellas del rock, si dedicarse a las orgías y a pasarlo muy bien, como han hecho casi todos los demás, o abrazar la religión y acabar en el manicomio. En fin, no sé, creo que es mejor lo primero, ¿eh? Y más divertido sobre todo. Bueno, Pues los que quedaban en el grupo buscaron gente nueva y metieron en el grupo a la mujer del bajista, Christina McVie, que ya tocaba el piano en otro grupo de blues, y a una pareja que no venía del blues, llamado Lindsay Buckingham y la super guapa Stevie Nicks. Estos dieron al grupo no solamente una nueva imagen, sino canciones más en la línea de pop o pop rock. Bueno, pues bien, en el año 77 sacaron el disco Rumours, que es uno de los discos más vendidos en la historia del rock. Vamos a poner la canción, una canción de este disco, que seguro que os sonará mucho, y que se titula Don't Stop. O sea, ya estamos hablando de Fleetwood Mac en su época pop rock. Bien, se vendió como rosquillas, como podéis imaginar, ¿eh? Estas cancioncitas tan bellas. Bueno, pues curiosamente este disco, Rumours, que es uno, como os he dicho, de los más vendidos de la historia, creo que él solito ha vendido 100 millones de ejemplares. Es una auténtica barbaridad. Bueno, pues está lleno este disco de letras de desastre y de desamor entre las dos parejas que integraban el grupo, la formada por Lindsay Buckingham y junto con la guapa Stevie Nicks, y la formada por John McVie y Christina McVie. En fin, un caso similar al de aquellos ABBA que ganaron en Eurovisión, y también eran dos matrimonios que se fueron al garete. Y que, bueno, la diferencia es que así como ABBA no volvieron a actuar juntos, pues estos sí, estos siguieron, supongo que había que ganar dinero. Bueno, ahora os voy a poner otra canción de este disco, donde la pianista, Christina McVie, da rienda suelta a su tristeza. No sé si es una canción triste, pero os aseguro que es de una belleza total. Se titula Songbird, algo así como el canto del pájaro, que tal vez quiere decir también el canto del cisne. Aquí os dejo con Songbird. Era Christina McVie de Fleetwood Mac. Bien, pues cansado de tanto lío, el batería, Mick Fleetwood, que era el líder del grupo, se quedó de líder cuando se fue Peter Green. Pues Mick Fleetwood se fue a África en 1981. Parece ser que los baterías tienen que pasar por África para ver, no sé, tal vez con sus propios ojitos, los orígenes de los tambores, ¿no? Ya lo hizo Ginger Baker, el batería de Green. Lo hizo este y posteriormente lo hizo el batería de Police y otros que no sé, pero parece ser que está de moda eso. Bueno, allí grabó, como no, con músicos africanos el disco The Visitor, El Visitante. Título lógico, claro, pues estaba de visita. Vamos a oír el tema de este disco que hizo Mick Fleetwood en África. El tema se titula Oniamali. Hey! Bien, pues en este disco, hecho por Mick Fleetwood en África, también participa otro culo inquieto, ¿no? Que era su cuñado, nada menos que George Harrison de los Beatles. Este hizo que no todo sonara africano, sino de un pop rock sofisticado y dulce, como este tema Walk a Thin Line, caminando por una línea fina. I've seen so many things that make me wonder that sometimes it's hard to tell. Yes, it is. Thank you. Bien, pues para acabar este mini homenaje al grupo Fleetwood Mac, vamos a escuchar otro tema de este disco, del batería por África, y la canción se titula Amélie. No debe ser la de la película aquella, no, debe ser alguna negrita. Amélie, consume me your heart, ven, muéstrame tu corazón. Es un tema también muy agradable como el anterior y sirve para cerrar este, no este programa, pero sí este mini homenaje a Fleetwood Mac. Oh, Esto es Radio Crear de Gijón, en el 105 de la FM, y este es el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, pues nos vamos al vagón donde se dan charlas, o damos charlas, comentarios y sugerencias que consideramos os pueden interesar. Vamos a ese vagón. Estamos aquí, donde tenemos nada menos que a Bill Evans, un pianista de lujo, para acompañarnos. Aprovechando que andamos por África, os voy a contar pues que el escritor Javier Reverte, estando en Zimbabue, África, en 1998, estaba paseando por un mercadillo al lado de las cataratas Victoria, donde había de todo en este mercadillo, desde frutas hasta revistas Hola. Sí, sí, hola, en castellano, o sea, que hay de todo por allí. Pues vio un viejo que tenía delante suyo un cartel que decía: vendo tres consejos por un dólar. Después de dudarlo un poco, el escritor español pues pensó que podría ser interesante y como mínimo pues le valía como anécdota para poner en el libro sobre África que estaba preparando. En fin, le dio el dólar al viejo y este le preguntó que sobre qué tres cosas quería los consejos. Después de pensar un poco, pues Javier Reverte le dijo que le aconsejara lo que era bueno para tener salud. El viejo pues pensó, se quedó calladito pensando, dijo: pues comer poco. Para vivir mucho tiempo, no tener prisa. Y para vivir bien, no meterse en líos. En fin, como habéis podido ver, son de una lógica aplastante y una muestra de sabiduría natural, ¿eh? Os los repito para que lo recordáis mejor, porque tienen su gracia, ¿eh? Para tener salud, comer poco. Para vivir mucho tiempo, no tener prisa. Y para vivir bien, no meterse en líos. Pues bien, ahí tenéis los tres consejos y sin pagar el dólar. Todo gracias a que en Radio Crear somos así de generosos. Y con estos tres consejos tenéis bastante por hoy para que los meditéis y les sigáis. Vamos a volver a los vagones de música. Down around the corner, Bien, eran los Doobie Brothers, un grupo de California, uno más de los representantes de lo que se llamó country rock en los años 70 y 80, y después AOR, que era las iniciales de Rock Oriented Adults, es decir, rock orientado a los adultos. Un invento de las casas discográficas para presentar a los grupos que tocaban muy bien, en contra de los punkies y demás. Bueno, en fin, es un lío de etiquetas que servía sobre todo para colocarlos en las tiendas de discos en cajones diferentes a los que contenían otros estilos, como pop inglés o música clásica. La canción se titulaba Long Train Running, el largo tren en marcha, un título muy adecuado a este programa, ¿no? Y ahora, para que no siga enfadado conmigo un oyente de las Islas Canarias, voy a ponerle el tema de los Rolling Stone, Angie, que se lo prometí más o menos cuando íbamos por el programa número 6 y ha tenido que esperar hasta el número 37 para oírla. En fin, más vale tarde que nunca. Para ti, Raúl. Let me whisper in your ear. Bueno, espero que esta noche te salga mejor el pan. Esta canción iba dedicada al panadero de un pueblo de Tenerife que se llama La Matanza de Acentejo, y el panadero se llama Raúl Ascanio Ravelo, un coleguilla de la mili con el que tenemos grandes cosas que recordar y grandes cosas que disfrutar. Parece ser que se enamoró con esta canción o algo así, siempre ha sido muy fanático de ella y no nos podíamos escapar un día más. Bien, ahora vamos a... Bueno, hoy parece que va de baterías, pues vamos a escuchar a un batería alemán que se dio a conocer con el tema Din Dada, dirigido a las pistas de baile. Como ese es bastante conocido, voy a poner otro de él que me gusta más y que es igual de eficaz. Cualquiera podría pensar que al poner temas de batería todo iban a ser solos de batería uno detrás de otro. No. Como yo fui batería, aprendí que lo importante era la canción y llevar el ritmo de la canción y evitar alardes técnicos continuamente que aburrían a la audiencia y a todo el mundo. Por eso os pongo temas hechos por baterías, pero temas, no solos de batería. Eso no quiere decir que algún día se me escape alguno, ¿eh? El que vamos a ir se titula, el tema que os vamos a ir, es del batería Josh Krantz, alemán, y se titula It is jazz? No, it's funk. Es decir, ¿es esto jazz? No, es funk. Bueno, pues hace también este un poco de cultura musical. Vamos a comprobarlo. Is it jazz? No, it's funk. Is it jazz? No, it's funk, funk, funk. Is it jazz? No, it's funk. Is it jazz? No, it's funk. We want the beat, the only beat. We want the beat, the only beat. Cause it's the heat. We want the beat, we want the beat. The only beat, we want the beat, the only beat. Cause it's the heat. Gimme the rhythm, gimme the rhythm. Gimme the rhythm. Gimme the rhythm, gimme the rhythm. Gimme the rhythm, gimme the rhythm, gimme the rhythm. What about some groove? Here's the groove. This is the groove. We should try some dance, you know? This is the groove. You never heard any good... This is the groove. What? Any good jazz, you know, like... It could be. Man, that's supposed to be jazz. Yeah, you know. What? We could try. We could try. Yeah, please. No. Well, why not? You never heard any good. Any good jazz? Try. Yeah. We try. Yeah, please. Okay. Please. Who would deny there is some jazz in all of this, and some of that just got some jazz up. So bad, huh? Yeah. Huh? no sé si habréis aprendido a distinguir entre el jazz y el funk. Pero bueno, pues si los que no lo hayan conseguido lo van a conseguir ahora. Vamos a poner un temazo de jazz para acabar el programa de hoy, de un organista que se llama Charles Ireland, y se titula We Are Not Alone. Nosotros no estamos solos. Pues nosotros tampoco, porque estamos aquí bien rodeados de toda la audiencia de Radio Crash. Aquí os dejo con Charles Ireland. Música del organista Charles Ireland, se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Crash de Gijón. Si os ha gustado este programa, pues recordad que lo podéis volver a escuchar los jueves a las 10 de la mañana y también en cualquier lugar, día y hora, entrando en la página de internet de Radio Crash de Gijón. Allí tenéis todos los programas y los podéis escuchar e incluso descargar. Os ha acompañado Pablo Fernández. Y os doy un saludo a todos y hasta el próximo programa. Seguimos. Thank you.